tierra soñada por mí. Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía. Mi cantar flor de melancolía. Granada, tierra ensangrentada, sentadas de toro. Verme conserva el brujo de los ojos moros. De señor verde y gitana cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, tu voz avanzada que me habla de amor. Granada, Madonna, cantadas en coplas preciosas. No tengo a otra cosa que darle que un ramo de rosa. De rosa de suave fragrancia que le diera el marco a la Virgen Novena. De sangre y de sol. ¡Gracias!